buenos días desde este Quito Bipolar. Yo soy la Cachita y les doy la bienvenida al programa Como Tu Radio. ¿Y qué les puedo decir? Una semana de reflexión, una semana para tomar buenos aires y una semana para comer mucha, mucha, mucha fanesca, mucho, mucho arroz de leche, mucho, muchos higos, mucho, mucho molo. Y muchas, muchas cosas más, porque Navidad, fin de año y Semana Santa creo que es las fechas del año que más comemos y nos desmandamos. Pero yo no estoy sola en cabina hoy día. Hoy sí puedo decir que las mujeres nos hemos tomado el micrófono y estoy a los años con nuestra querida psicóloga de cabecera, Juli. Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí en este día domingo de Pascua de Resurrección. Felices por estar con ustedes. Sean bienvenidos. Y doy el paso a Estrellita. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muy feliz, muy contenta. Estamos las mujeres al poder hoy. ¡Sí! ¿No? Ya que es una semana de reflexión. Fue una semana de reflexión muy bonita, muy chévere. Las mujeres nos tomamos del mando. Y a mi lado derecho tengo a la Wendy. Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Espero que para ustedes también haya sido una semana muy bonita de reflexión. Y sobre todo de mucha fanesca. Para mí sí la fue. Y antes que me olvide, les recordamos que estábamos escuchando Los Niños y la Paz del cantautor Moti Deren de su disco Tributo a la Paz. Bueno, aquí conversando un poquito. Antes de olvidarme, quiero agradecer a toda la gente que todos los domingos a partir de las 9 de la mañana nos permite entrar a sus casas a través de la 940 AM o por la página web www.casadelacultura.gov.es, y que igual nos dejan sus sugerencias en nuestra página de Facebook Como Tu Radio y en nuestro Twitter @como_tu_radio o al mail comoturradio@gmail.com. Y bueno chicas, una semana, bueno, para mí creo que fue una semana, no sé cómo explicar, pero con este clima entre frío y caliente yo ya siento que me estoy derritiendo y congelando. ¿Cómo ha estado su semana? Una semana de mucha reflexión, de mucha tranquilidad, preparación, en mi caso preparación con los estudiantes para las pruebas, ya que entrando el día de mañana tenemos las pruebas de los parciales, así que un poquito agitada, un poquito reflexiva, de todo un poco. Bueno, en ese caso mi semana ha sido de mi vacación, fue la única semana de vacación que ya tuve porque ya mismo entramos a clases. Y pues en este caso yo sí estuve de parranda, ¿no? visitando las iglesias toda la semana de resurrección, de todas estas cosas que aquí nuestro querido Ecuador tiene, la visita a las iglesias, el centro histórico. Yo, bueno, fue mi semana de paseitos. Bueno, mi semana estuvo muy ajetreada, muy bonita también. Bueno, a mí me encanta, de hecho, tener la semana así copadísima y llegar a la casa y decir, ya no puedo más. Y al otro día levantarme tempranito a la universidad, porque de hecho ya iniciamos clases de esta semana, entonces estamos como conociéndoles a los profes. Por cierto, un saludo a los profes. Eso, de ahí tuve mis ensayos normal, mis funciones normal, pero saben que en los entretiempos que tenía antes de ir a los ensayos, me pasé por el mercado Santa Clara exactamente y vi que las señoras habían preparado unos ramos, se podría decir como alternativos para no causar, ¿qué se podría decir? Daño al planeta. A las palmas, ajá. Entonces están sacando unos ramos distintos y bastante económicos e interesantes. Entonces me pareció una buena idea hacerles la invitación a las personas para que igual visiten estos lugares y tomen como alternativa ese producto. Pero muchachas, esto está muy hablado y aprovechando queremos mandarle un saludo a John y Franklin, que se fugaron de la cabina, mucho mejor para nosotros. ¿Y qué tal si nos vamos con música? Porque no están para que hagan sus monólogos masculinos. Y vamos a escuchar el tema de Chakras, Naturaleza Viva, del disco The Beds of Chakras. Oh, bolsa de olores, naturaleza viva. Mami, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. Y aquí volvemos con mi segmento favorito, curiosidades. Cachita, ¿qué tienes ahí? Yo les cuento, ¿quieren pizza? ¡Sí! ¿Quieren pizza gratis? ¡Sí! Pero les cuento que una de las formas de conseguir una pizza gratis es siendo papa. ¡Oh! En Nápoles le regalan al Papa Francisco una pizza cuando iba en el Papa Móvil. Dice el Papa Francisco que fue sorprendido en un peregrinaje a Nápoles, cuando Emilio, cuando Enzo Casiaggi, el dueño de una pizzería en la ciudad italiana, le regaló una pizza con la inscripción IL Papa. Recientemente dice que todo esto se da porque el sumo pontífice comentó en una entrevista en Radio Vaticano que una cosa que le gustaría hacer y que extraña hacer antes de que fuera papa es salir sin que nadie le reconozca e ir a comer a un restaurante una buena pizza. Al escuchar este chef de pizzas, le dijo a los medios que fue algo muy emotivo. Darle algo que hice con mis manos al papa fue algo grande para mí. Y dice que es difícil expresar lo que siento ahora, pero por una persona que expreso y quiero mucho. ¿Qué tal? Y es simpático esas manifestaciones que han tenido con el Papa Francisco y que él también ha tenido con las diferentes personas, ¿no? El hecho de que quitara los vidrios blindados del Papa Móvil es un acercamiento un poco más a la máxima autoridad de la religión católica, y que también se acercan los niños a abrazarle y no se hace problema, y a veces con los comentarios que dice, y partiendo del punto que es un papa futbolero. Bueno, pues chicas, a ver, les cuento. Cachita, tú decías que Semana Santa es de mucha comida, ¿no es cierto? Abundante comida para nosotros los ecuatorianos, la fanesca, el puré, etcétera, etcétera, y todos los dulces que conllevan. Pero ¿sabían ustedes que en la Edad Media la alimentación durante los 40 días que antecedían a la Semana Santa se basaban únicamente en sopa de aceite, pan, agua y nada más? ¿Se lo imaginan? 40 días. 40 días. 40 días de dieta obligada. Y en los actuales momentos se dice que, según investigaciones realizadas en Norteamérica, durante la cuaresma existe menos colesterol y hay una baja notable de obesidad. Así que, chicas, el próximo año a retornar en ese sentido a la Edad Media. Con razón que eran delgados, yo pensé que eran los corsés que utilizaba. Y bueno, chicos, yo siempre les estoy dando consejitos y cositas así. Ahora tengo información acerca de las bananas, ya que en nuestro país siempre estamos teniendo bananas o plátanos, como nosotros lo llamamos, y que de paso son deliciosos, ¿no? Pero sí, se han puesto a consultar o a revisar los verdaderos beneficios que tiene esta fruta. Cuéntanos, ¿sí? Cuéntanos. Verán, les cuento. Dice que la banana, por tener altas cantidades de potasio, hace que se disminuya la presión arterial. Permite, igual con sus propiedades, permite que haya una mayor absorción de calcio. Contribuye a tener una buena función nerviosa y muscular para quienes hacen ejercicio principalmente. Contiene B6, lo que permite... la vitamina B6, hay que aclarar que es un agente antiinflamatorio que soporta el sistema nervioso y ayuda a reducir las enfermedades del corazón. Entonces eso también aporta el banano. Ayuda a la pérdida de peso. Entonces, si le mezclamos con lo que vamos a comer en Semana Santa, a ver, una dieta súper bien. ¡Buenísimo! Es uno de los alimentos que principalmente previene el cáncer por todas sus propiedades. Es digestivo y es un laxante natural, así que es muy bueno. Es recomendable comerse un bananito o un platanito diario con pancito, ¿ve? Rico. Oh, gracias. O con arroz. De hecho, también un saludo a mi papi, que el día lunes está de cumpleaños. Oh, sí. Y me acordé de él porque le gusta comer arroz con plátano. No, sí, nos quedamos figuritas con todos esos tips de la fanesca, de cuaresma, estamos de plátano, figuritas. ¿Y con qué nos vamos, Cachita? Bueno, ¿qué tal si nos vamos a escuchar una cancioncita? Y vamos a escuchar, valga la redundancia,

sonriendo. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Hola, somos el trío Voces del Alma y te invitamos para que escuches este hermoso programa Como tú, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, pero sí te diré que yo me enamoré, que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tu labio rojo que no miraré. Y escuchábamos la canción Puñales u Hoja Seca de Paulina Tamayo. ¡Qué bestia esas canciones! Y pronto domingo en la mañana, no. ¿Quién hizo esta pauta? Una canción muy, muy bonita. Sí, pues, y a ver, yo voy a proponer un tema en la mesa, en la mesa redonda. A ver. Voy a proponer un tema. Una pregunta, chicas. Entonces, ahora se ve que hay diferentes cambios en esto de festejarla, de vivir la Semana Santa, ¿no? Antes tal vez vivíamos de tal forma, hace unos añitos de otra forma, y ahora en la actualidad se vive una totalmente distinto, porque la mayoría de familias o algunas familias, no solo quiteñas en general, aprovechan esta fecha, este feriado, para más que para meditar, para ir a meditar en la playa con un coco. Entonces, ¿cómo? Me gustaría saber, porque sé que estamos aquí diferentes chicas hermosas de diferentes épocas. Bueno, generaciones, creo que sería, no hay generaciones. ¿Cómo lo vivían ustedes o cómo recuerdan ustedes que vivían esta semana? A ver, yo creo que eso ya fue con alusiones personales. Bueno, ¿qué es lo que me han contado? Me han contado que en Yerquí, por ejemplo, que es mi tierra, mi parroquia, había, se hacían las celebraciones que eran muy religiosas, muy, muy, muy, muy religiosas las personas. Usualmente había cucuruchos, había un alma santa, me dicen, que salía también de la iglesia. Era parte de las tradiciones. Y lo que yo recuerdo desde pequeñita es que la iglesia se llenaba, que estaba casi en la oscuridad. Y que la gente, que las canciones usualmente eran tristes, muy tristes. Y la gente, claro, por la costumbre de consumir la fanesca, durante todo el Viernes Santo, por ejemplo, entraban y salían. Pero había gente que permanecía todo el tiempo. Y en la noche, por ejemplo, se levanta un altar de ciprés. Se ponen las imágenes de Jesús, de los dos ladrones, y se hace toda una ceremonia muy, muy, muy, que sería muy sentida. La gente se conmueve, la gente llora, después es el beso, la adoración a la cruz. También la gente, sobre todo en esos tiempos, la gente se conmovía mucho. Y ahora también en los actuales momentos. A ver, después, ¿qué hacía yo en adolescencia? Iba a retiros. Yo me echaba la esperanza. No, iba a retiros. Iba a pertenecer a un grupo católico e iba a retiros. Uh-huh. Y en los actuales momentos en mi parroquia se ha retomado un poco esa costumbre. Veo que hay Pascua infantil, Pascua juvenil, va a haber retiro para adultos. Y la gente nuevamente está volviendo a la religiosidad que tenía hace unos años. Bueno, en este caso, desde mi punto de vista, mi abuelita me contaba, que le contaba su mamá, o sea, mi bisabuelita, y así, ¿no? Decían que, por ejemplo, los lunes, los martes y los miércoles, que santos no trabajaban, no habían actividades pesadas, y dejaban que todo hecho los días anteriores a estos días. Entonces, además de que decían que en estas fechas todo era pecado, así. Decían que, por ejemplo, barrer era pecado, el jugar también, o sea, era una semana súper tranquila, así como que bien calmadita. Y en este caso, Domingo de Ramos, se usaba mucho las palmas de cera, como, bueno, antes sí se usaba bastante. hasta cuando yo también era muy pequeña, para bendecir las cenas y iglesias. Y así también que durante toda la semana se hacían procesiones, que bueno, en este caso sí todavía existe en la actualidad y no se han perdido. Pero además que adoraban mucho los ídolos, como decir, los milagros de las imágenes y esas cosas, porque antes sí era bastante la gente idólatra. Entonces la gente sí esperaban con mucho fervor los milagros de estos santos. Ya. Esa es la palabra. Aquí nos complementamos. Sí, eso. Ya, bueno, igual a lo que decía Estrellita, yo recuerdo que, bueno, mi mami más que mi abuelita me contaba que igual en este tiempo era todo pecado. Por ejemplo, no, primero que como los, bueno, en este caso la familia de mi mami, la mayoría eran niños, entonces les tenían pelando los chochos, adecuando todos los granos para la comida, les tenían así en grupitos. O sea, los hombres van a hacer esto, tú con tu hermana van a hacer esto y tus otras hermanas esto. Entonces ya, ninguno salía a jugar, no podían hacer bulla, no encendían en ese tiempo la radio, no podían estar tanto tiempo con la luz, más bien pasaban con velas. Mi abuelita era muy tradicionalista, entonces le gustaba mucho mantener esas tradiciones, valga la redundancia. Entonces pasaban haciendo eso. Ah, recuerdo algo muy curioso que me contaba mi mami, era que no podían coger nada de metal. Entonces no podían tomar nada de metal, agujas ni nada de eso, porque yo supongo que era porque hacían alusión a lo así se llama, sí. Como a lo que lanzas la puñalada que lanzas. Ajá, entonces hacía alusión a eso. No podían coser, obviamente, por esa razón, y cosas así. Ah, tomando en cuenta que, perdón que me salte de tema, mi mami tenía antes la tradición de que cuando estaba con la menstruación mensual, no podía coser, porque decía que se le cortaba. Entonces son tradiciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, antes de que se me acabe el tiempo, yo le veo que actualmente la iglesia le está tomando como algo más adecuado a la época. O sea, ya no es tan retirado de la, ¿qué se podría decir?, de la tradición. Más bien se está adecuando a la época, y como decía Juli, están sacando las pascuas juveniles, que de hecho son acciones que rememoran este tiempo, pero con ¿qué se podría decir? Situaciones más actuales, más llamativas para integrar a los jóvenes y niños. Exacto, y eso es muy bueno porque permiten seguir manteniendo la tradición, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era niña, no sé, siempre coincidía que Viernes Santo yo me ponía algo morado. Ya. Uh-huh. Siempre coincidía. Pero antes, pues, les cuento mi relato, y qué tal si nos vamos con musiquita. Y yo quisiera que escucháramos algo de Bomba, de la mano de Amandita Erasto, Buscando un Cariño. Que se haría en mí. el tema, como les decía, yo me acuerdo que de niña yo coincidía que me vestía de morado. O mi mami me vestía de morado. No estoy segura, pero siempre coincidía que yo me vestía de morado. Pero lo que sí me acuerdo es que había las procesiones en el Vía Crucis, que en el catecismo, pobres guaguas, yo creo que cogían al más flaquito para que sea Jesús. Y hasta, le daban la cruz. Ajá, sí, y hasta las 8 de la noche así, que en calzoncillo congelándose. Pobrecitos. Sí, me acuerdo de eso. Y también me acuerdo de las Verónicas, que eran, que, o sea, eran chicas que cogían. Yo no sé por qué, pero yo siempre que veía, yo nunca participé, pero siempre que vi, siempre coincidía que eran las chicas que tenían el pelo largo y partido en la mitad, como se dice comúnmente, virgen de pueblo. Yeah. Tenía el cabello en la mitad, que eran las Verónicas. Pero también me acuerdo las películas cristianas, católicas, que pasaban regularmente toda sí. la semana, y especialmente desde el jueves hasta el domingo. Creo que hacen competencia con la Navidad, igual que también pasan las películas hasta ahora, ¿no? Pasan las películas católicas. Sí. Y yo les cuento que encontré las 12 películas, las 10 películas de Semana Santa. Y supongo que algunas sí nos hemos de haber visto, como Ben-Hur de 1959. ¿Quién se ha visto? ¿Quién sí, se sí, yo sí, yo puede sí. que haya visto, pero no me acuerdo. Del nombre no le cacho. A ver. Dice que es un clásico de la, dice que es un clásico de la época que firmó una épica superproducción protagonizada por Charlton Heston, Stephen Womy y Jack Hawkins. Creo que tu inglés cachillo es malo. Yo sé, por eso trato de pronunciar como se escribe. ¿Será que pronunciar mal en inglés en Semana Santa también es pecado? A lo mejor. Antes supongo que sí. Que dice que se enlazó con nada más y nada menos que 11 premios Oscar. Una historia de dos viejos amigos enfrentados en la que nunca se llega a mostrar el rostro de Jesús, aunque su presencia marcará toda la vida de Judá Ben-Hur. Ahora, déjame antes de eso hacer una, antes de continuar a hacer una aclaración. Yo dije la puñalada, no es puñalada, sino la espada, con la espada le atraviesa en el costado a Jesús. Entonces sí, y justo aquí conversando tras micrófonos, me recordaron eso, que mami decía que cuando era pequeñita, a propósito del que mencionaban tanto Wendy como Estrellita, que cuando mami era pequeñita no podía topar nada ni botar nada porque le decían, cuidado, porque le estás golpeando a Jesucito. Uh-huh. Estás produciéndole más dolores a Jesucito. Uh-huh. Pero mira, yo aquí en nuestro Quito, en nuestro hermoso Quito, ¿a quién no ha visto, quién no ha presenciado la procesión del Viernes Santo? Uh-huh. Ya, por lo menos has visto en televisión, ¿ya? Entonces, un personaje muy típico, el cucurucho, los cucuruchos. Uh-huh. Y cuando mami era pequeña me comentaba que los cucuruchos famosos, con un palito, estaban en el Viernes Santo en la ceremonia. Entonces, ya todos los dormidos les pinchaban con el palito para que se despierten. ¿Ah? Levántate, levántate. Y en los últimos años, nuevamente en Yaruquí, por ejemplo, se han retomado. Hay un grupo de jóvenes y de señores que se han preparado y actúan como cucuruchos en esta Semana Mayor o Semana Santa. Y están ahí, claro, ya no tienen el palito para pinchar a la gente, pero sí están dando la vuelta y controlando que no se duerman, que no coman, etcétera, etcétera. ¿Qué fuera, no? Imagínense en esa época dormidos diciendo así, ¡ey, mami, 5 minutos! No, en esa época era un ya, me desperté, ¿no? Sí. Porque solo que a le digas, de la mami, mañana, no, ay, te caía. 5 de la mañana despierto ya. Bueno, ya estamos hablando de cómo era antes y cómo es hoy. Bueno, pues en este caso hoy es, como dice, la temporada playera, ¿no? Y las discotecas se toman también su semana, porque hacen, que yo qué sé, eventos en las discotecas de Semana Santa y cosas así, súper, súper actuales, ¿no? Entonces, en vez de como antes era de rezar y estar todo de resurrección, todo bien tranquilo, ahora no, ahora es la parranda en las discotecas, toda todas las invitaciones y así para ir a una discoteca. Sí, ¿no? Es increíble ver cómo la época va cambiando, cómo van cambiando las épocas, cómo va cambiando la mentalidad de pasar a ser un tiempo, una semana de recogimiento, de meditación, inclusive de ayuno, porque sí ha de haber existido la mayor parte de gente que hacía en esas épocas de ayuno y acercarse un poco más a esa religiosidad. Que ahora, por ejemplo, o sea, no, ya no hace mucho, o sea, es así como que no, o sea, como yo decía al principio, ¿no? La gente aprovecha para irse a la playa, la gente aprovecha para irse a farrear, para hacer cualquier cosa, y a la final es como que queda a un lado, ¿no? Y lastimosamente el Viernes Santo solo queda relegado, como dijimos, molestando en un principio, para comer fanesca, y para nada más. Entonces sí es importante que nos vayamos acercando a nuestras costumbres. Y a mí me gustaría que Estrellita me dijera con qué canción nos vamos, ¿qué nos recomiendas? Y claro que sí, nos vamos con Esta Historia No Es de Risa, de Alex Alvear, y está con un trabajo desde Soñando con Quito, es un ritmo de Albacito. Tú, ¿de dónde vienes? Dime ahora dónde vas. ¿Qué sonrisas te entretienen? ¿Qué caricias sabes dar? Tu boca me mira, invita a jugar, prendes fuego aquí en mi vida y la llama se te va. Traigo yo mis propios vientos, me sostienen el andar, que me cruzo por delante. Y me vuelvo a tropezar, la la la la. ¿Para qué viniste? Dime ahora si te vas. ¿Qué silencios te detienen? ¿Qué te hace olvidar? Olvido nada. Que tu boca me mira, no sabes si jugar, si esta historia no es de risa. Sin comienzo ni final, la la la la.

iniciamos nuestro segmento clásicos originales y comenzamos con Karma, con este tema Betty Blue, una hermosa canción que por cierto es una de mis favoritas, pero recordando el programa anterior, necesitamos hacer una corrección justa y necesaria, porque no es el arrastre de Caldas, es el arrastre de Caudas. Sí, de Caudas, si no me equivoco, y cometimos ese error y queremos rectificar. Eso, de todo. Este fue su espacio, la corrección. La corrección. Bueno, y regresando, les contaba, bueno, estábamos aquí platicando un poco en el espacio libre, pero les decía a mis compañeras que en los tiempos, bueno, como sabemos, siempre reinaban las creencias. Y aunque hoy nos parezcan un poquito curiosas y chistosas, pero, por ejemplo, era el no comer carne porque según eso nos comíamos del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero otra curiosa que en verdad yo no sabía, que era de no tener relaciones sexuales porque los cuerpos de la pareja podían quedar pegados. Imagínense, esas creencias de antes, ¿no? O sea, ¿cómo se va a quedar pegado? O está parecido a lo que los viernes te bañabas y te convertías en pescado. Pero El Viernes Santo, ajá. Ni siquiera en sirena, sino directamente en un pescado. Otra cosa que también el Viernes Santo, bueno, se creía, ¿no? Que los creyentes vestían de duelo o medio duelo. Y por ejemplo, el usar ropa roja era identificarse con el demonio. Y un sinnúmero de creencias que tenemos ahí. O sea, que no podemos vestirnos de rojo porque si no, estamos adorando al demonio. Claro, pero la mayoría de esas tradiciones ya se han perdido totalmente, ¿no? Como... Bueno, y ahora como yo les decía, ahora se nos hasta parece chistoso porque es como, ¿cómo no? Nunca nos convertimos en pescado, nunca nos... Bueno, se han quedado pegados. Valga la aclaración. Por favor, ¿no? Pero sí, es que no era una niña, ¿no? Y claro, tomando en cuenta que actualmente retorno yo a la inmediatez del tiempo en el que actualmente estamos viviendo. El domingo a lo sumo vamos a misa, comemos fanesca y todo, pero de ahí, o sea, toca seguir con nuestras actividades, ¿no? Entonces ya no es lo mismo estar pegándose un buen rosario todo el domingo que estar lo que hacemos actualmente en las redes y cosas así. Uh-huh. Pegarse un rosario completo ya no es... Ya estoy las teclas del celular. Me tocan los misteriosos. Hashtag rosario. Sí, ¿no? ¿Cómo cambia el tiempo? Es sí, y a veces es simpático porque comienzan a tomarse costumbres, o sea, comienzan a hacerse costumbres, cosas que se hacían y eran fuera de lo normal, y costumbres también se van perdiendo, ¿no? El simple hecho de que todas estamos jovencitas, todas, o sea, y perdemos ese lado de aprender también a hacer la fanesca, ¿no? Cuando hablamos de hacer la fanesca, conversamos y nos limitamos a decir, es que mi abuelita hace, es que mi mamá hace, ¿y tú? No, yo no sé, yo solo... Claro, sí. Y ese pierde la tradición hasta la sazón de mucho antes de nuestros parientes, por de ejemplo. Las familias. Ajá, de las familias. Mi abuelita, que ya está en el cielito, ella cocinaba una excelente, una riquísima fanesca. Y cuando ella cocinaba, todos ayudábamos, hasta pelar el chocho, yo qué sé, todo, todos. Y mis tías lo saben cocinar y lo saben muy bien, hasta mi papi, que le encanta cocinar, entonces, pero por ejemplo ahora ya puedo decir desde yo que yo no sé cocinar la fanesca y se va perdiendo, y obvio que yo ya no les voy a poder enseñar a mis hijos y así para que cocinen la fanesca, no sé si se pierde eso también, ¿no? La sazón de la familia. Entonces, no solamente se han perdido las tradiciones religiosas, sino también las tradiciones ecuatorianas. Porque lo que decía Wendy es que se reunían las familias Se reunían las familias alrededor de la fanesca y los unos pelaban, es decir, se dividían las actividades, cosa que ahora ya no hacemos. Claro, ahora buscamos fanesca instantánea. Si fuese posible y existiera. Pero lo importante es eso, o sea, ser nosotros, hacer ahorita como estamos haciendo un mea culpa, estamos reconociendo que sí, somos unas cabecinas al momento de hacer fanesca, pero lo importante es rectificar para que esto no se pierda, aparte que es una tradición tan rica y tan rica en sabor y tan rica en historia, ¿no? Porque dicen que la fanesca, los 12 granos representan a los 12 discípulos y el pescado, creo que es el bacalao, representa a Jesús, ¿no es cierto? Y, o que el choclo representaba a San Pedro y los granos representaban a cada hijo y el pelo del choclo era la representación de la barba y es eso, ¿no? Es eso que no solo te explica. Yo no sabía nada de eso. Eso no. O sea, qué rica en tradición y qué rica en sabor también, ¿no? Porque es la fanesca realmente es un plato que se lo disfruta una vez al año. No es como la colada morada, por ejemplo. Que la colada morada sí se hace. Puedes hacerlo en cualquier momento. Deberíamos aprender. Y por un consejo, no solamente para las radioescuchas que nos están escuchando, valga la redundancia, sino también para los hombres, para los radioescuchas que están acompañándonos, que también aprendan, porque no es malo que un hombre, ya no estamos en época de decir, no, un hombre no a la cocina. La mayoría de chefs famosos son hombres. ¡Qué tristeza! ¿Dónde quedamos las mujeres? Bueno, y pues, hablando de todas estas historias y todo esto, pues nos vamos con Barak, con su tema, la historia. Esta historia es sencilla, pues solo cuenta un día de nuestras vidas. Una historia de poemas, imagen de mis ideas. Olor de viejos colores, palabras de viejas canciones, sabor de viejos dolores, dolor de viejos amores, tristes recuerdos, un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Esta historia es sencilla, pues solo cuenta un día de nuestras vidas. Olor de viejos colores, palabras de viejas canciones, sabor de viejos dolores, dolor de viejos amores. Tristes recuerdos, un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Un mismo lugar. Sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Una historia escondida en el fondo de mi vida. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Estábamos y seguimos en su segmento Clásicos Originales y escuchamos a Barak de 1997 con el tema La Historia. Les recuerdo que de esta agrupación salió Ibis Flies y no me acuerdo quién más. Ya me acuerdo, después del trato y les cuento. Johnny Ayala. Johnny Ayala, gracias. Ven, aquí estás, estoy atenta. Y bueno, hablando un poco de esto de las tradiciones y de las historias, porque también se daban historias como pequeñas leyenditas alrededor de la Semana Santa. Yo tengo la oportunidad de que, por ejemplo, siempre coincide 3 de la tarde, Viernes Santo, llueve. Zarpea o llueve, pero tiene que llover. Sí, sí. Y Julia nos tenía una historia bastante bonita. Bueno, hasta que Julia se acuerde, yo me encontré algo, bueno, así bien diablesca. Estuve buscando el origen pagano de la Semana Santa y un dato muy curioso que me encontré aquí era algo acerca del pez que comemos en la Fanesca, ¿no? Dice que el pez para los babilonios antiguamente era un signo de fertilidad y que de hecho este tiempo lo utilizaban para rememorar la fertilidad. Entonces, bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero decía que se le hacía un honor a la diosa de la fertilidad y que precisamente se utilizaba el bacalao. Y bueno, actualmente también se utiliza el bacalao porque dice que este pececito pone alrededor de 9000 huevos al año, o es un poco más, no me acuerdo bien, pero es un pez muy muy fértil y que es por eso que nosotros lo, bueno, no sé si sería la misma intención que la religión católica, ¿no? Pero también hace alusión a eso. Algo muy curioso, pero rico. Ya se acordó. Ya me acordé. Bueno, pues cuentan que en Yaruquí los días de Viernes Santo se hacía hace muchos años la tradicional procesión. Entonces hay un barrio que se llama El Calvario. Desde ahí partían todas las personas, todos los fieles, con sus velas, unas inmensas velas, por la noche, por los alrededores de Yaruquí, en medio de la oscuridad. Uh-huh. Así que solamente las velas eran las que iluminaban el camino. Como a las 12 de la noche, cuentan que la procesión ingresaba a la iglesia y el parque quedaba desierto. La gente corría prácticamente a sus casas. Y una noche de estas, un Viernes Santo, un señor estaba cuidando uno de los primeros buses que circularon por Yaruquí y se despertó y escuchó cánticos religiosos. Así que dijo: Dios mío, es Viernes Santo y voy a integrarme a la procesión. Se integró a la procesión. Cuando uno de los fieles se dio cuenta que este señor estaba, este joven, le dio una vela. Le dijo: amigo, tenga para que camine. Y con esto él se iluminó. Dicen que la procesión dio la vuelta, ingresó a la iglesia. Y él dijo: bueno, ya no puedo continuar porque tengo que cuidar el bus. Y volvió al bus y se quedó dormido. Cuando despertó a la madrugada, la vela iluminaba, pero no era la luz de la mecha de la vela, sino que la vela era una canilla y eso era lo que estaba iluminando. Entonces él se dio cuenta que en realidad había participado no en la procesión de los vivos, sino en la procesión de los muertos. Uy, qué interesante. Qué miedo. Y sí, pues igual yo retomaba y me acuerdo que mi tía nos sabía contar que cuando llovía a las 3 de la tarde, pues siempre que iba el zarpeo, nos decía que era porque ya había muerto Jesús, coincidía en la hora, que ya había muerto Jesús y que no, exactamente no eran gotas de lluvia normales, sino eran lágrimas de la Virgen María. Que nos solía contar. Y eso, Y eso yo me acuerdo, porque así zarpeo, llueve, siempre me acuerdo de esa historia. Pero nos vamos con este tema, uno de estos temas clásicos, antiguitos, bastante morelios, pero nos vamos a animar un poquito. Y vamos a escuchar a Reinaldo Egas con su tema Sin Poder. Que ya no eres mi bien, no me engañes más, por favor. Me cuesta creer en tu inocencia, no eres más que una razón de dolor. ¿Qué problema eres ya, tan diferente? ¿Qué problema eres tan común entre la gente? Será mejor olvidar, olvidar, olvidar. Amarga la culpa que destroza, sin poder llorar, sin poder gritar. Amarga la culpa que destroza, sin poder llorar, sin poder gritar. Decidido a burlar el pasado, echaré todo atrás. Será mejor olvidar, olvidar, olvidar. Siento ya que el sueño existe, una extraña sensación de temor. Escondo, quedan de mi mente, provocando la invasión del horror. Mas qué problema eres ya, tan diferente. El problema es que eres tan duro entre la gente. Será mejor olvidar, olvidar, olvidar. Amarga la culpa que destroza, sin poder llorar, sin poder gritar. Amarga la culpa que destroza, sin poder llorar, sin poder gritar. Decidido a volar el pasado, echaré todo atrás. Será mejor olvidar, olvidar, ¡Gracias!

llegó el moreno de mi tierra, quebrando el son de su cintura. Aquella gente que no vea, entre en el ritmo y cosa buena. Llegó dejando su amargura, camino diario de un reloj. Yo quiero entrar en esta fiesta, nunca salir y aquí morir. Rebembo de Runa Marca. Y lo hice cantadito porque esta cabina está bastante animada, con unas conversaciones bastante interesantes y una anécdota de la Estrellita que creo que sí nos hizo reírnos a todas. Pero les recuerdo, antes de cualquier cosa, que si quieres tener información de cómo alimentar a tu gatito, de cómo alimentar a tu perrito, o tal vez adoptar a un nuevo miembro de la familia, esos angelitos de cuatro patas, te recuerdo que tienes que leer y tienes que comprar la revista Más Vida Magazine, que la pueden encontrar así en Facebook o también en su página web. Solo googlean, como está de moda googlear, solo googlean Más Vida Magazine y ahí les aparece. Recuerden, Más Vida, Más Lectura. Claro que sí, y yo les voy a contar mi anécdota que les hizo reír, pero sin parar a todas mis compañeras, amigas lindas de la radio. Y pues sí, yo les contaba que, bueno, en mi barrio se hace la procesión juvenil, y cuando yo pertenecía al grupo juvenil, me tocó salir de una de las Marías. Pero fue inesperado, la verdad. Una amiga me dijo, ponte una mantita y una algo así y vas a salir de María. Y yo, ¡ah! ¡Voy a salir de María! Bueno, una de las Marías, porque no era la María principal. Y bueno, estábamos en toda la procesión y tú tienes que dramatizar, ¿no? Todo el hecho y así. Entonces me decía, ahí tienes que llorar. Y yo así, pero no me da ganas de llorar. ¿Y ahora qué hago? Y mi amiga había llevado el mentol. Entonces nos puso en los ojitos del mentol. Y ahí sí me dio ganas de llorar. Pero hasta decir basta. Yo lloraba. Una anécdota muy bonita. Y bueno, ¿quién no va a llorar con mentol en los ojos? Entonces, consejo, si quieres llorar, ponte mentol. Sí funciona. Funciona muy bien. Qué simpático, me imagino. Y la han de haber visto que viste ese sentimiento de esa chica. Qué religiosidad habrá dicho, qué pecadora. Qué bestia, qué bien que actúa, ¿no? O qué pecadora, ¿no? ¿Sabes qué también es lo simpático? O sea, tú en estas semanas, o sea, se abren las iglesias y las sacristías para que te puedas acercar para confesarte. Increíblemente, mientras hay una fila para hacer la adoración de los de la cruz, hay otra fila abajo que es para confesarse. Pero a todos nos gusta hacer fila. Sí. Y desde el punto de vista psicológico también, eso te libera. Entonces, la persona que no visita al sacerdote, visita al psicólogo. Ay, creo que hacen competencia. Alguien se está riendo en cabina. Ay, creo que esta semana hacen competencia entre los sacerdotes y los psicólogos. Si no haces la cola para el uno, para el otro. Sí. Así, en esta hay menos gente. Vaya, en esta hay menos gente. Venga, no se amontone. Aproveche que hoy es gratis. Sí, ¿no? Pero sí. Un poco recordando de esto, yo me acordaba de las películas, ¿no? Las películas que pasaban en la televisión, entre esas Ben Hur, Marcelino Pan y Vino, La Última Tentación de Cristo, y la que creo que pasan casi en todos los canales, que es la última, Vida, Pasión y Muerte, igual La Pasión de Cristo, Pasión de Mel Gibson. Que esa para película sangrienta. Número uno. La verdad, yo les cuento que, bueno, fue muy famosa cuando salió, pero yo hasta ahorita no la he visto. ¿Cuál no última la última la de Mel Gibson, ajá. Hasta ahorita no la he visto, la verdad, y todo el mundo dice, ¿pero cómo? ¡Oh! Tanto sangre, tanto en tonto así, no, pero no. Y causó polémica en su tiempo, ¿no? La película, por el mismo hecho de ser tan trágica y tan sangrienta y así. Por eso digo, fue cuando salió, bien, bastante hablada, todo, pero yo en realidad no la he visto hasta ahorita. Qué mal. Ya llegará tu momento de estar en casa, no tener nada que hacer, prender la tele, cambiar unos tres canales y la misma película. Y en una ya está iniciando, en la otra ya está la mitad y en la otra ya está al final, así que no te puedes perder el hilo. Sí, pues, pero haciendo un paréntesis de este tema, yo sí quiero, sobre todo de parte del programa de Como Tu Radio, queremos solidarizarnos con todas las personas que ahorita están en todas las partes de la provincia del Ecuador, que están teniendo esos problemas fuertes por el clima, pese a que no ha sido un invierno, pero sí ha sido un invierno tan constante, pero creo que sí ha llegado con fuerza. Entonces queremos solidarizarnos y desde aquí queremos enviar la mejor vibra posible para que la gente se sienta querida, se sienta en casa, se sienta apoyada. Uh-huh. Y eso, pues, y aparte de que también recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como como tu radio, en Twitter arroba como guión bajo tu radio, a nuestro correo como tu radio arroba gmail.com. ¿Algo más que tener? Yo quería recomendarles que se suscriban y que si deseen, bueno, exigirles, no mentira. No, sí, lo que pasa es que en la página de Facebook del Como Tú siempre estamos subiendo cosas muy, muy interesantes. Entonces, ha habido gente que me ha preguntado, por ejemplo, ¿de dónde compartes eso? Y así, de Como Tú. Y claro, empiezan a revisar y dicen, es una página muy, muy interesante en el Facebook porque comparten mucha, mucha información. No normal, no mentira. Especial. No tradicional. Ajá, muy especial. Entonces, que le pongan en la partecita de me gusta, un clic. Y al ladito me parece que es recibir notificaciones. Entonces ahí les va a ir llegando la información que vayamos subiendo, que son historias, consejos, cosas para la semana, la misma música que pasamos por aquí. Ajá, para las personas que deseen. Y aparte de antes de olvidarme, les recuerdo que tenemos un CD para regalar de los amigos de Cantares del Viento. Así que si quieres obtener uno de estos discos, solo enviarnos un mensajito a nuestras redes sociales y nos estamos contactando contigo para poder darte. Porque lo importante y que a nosotros nos gusta es dar a conocer esta música ecuatoriana, ser difusores de la cultura ecuatoriana y que tú también compartas y que no pienses o no creas que aquí no se hace música, porque aquí se hace música en todos los géneros y los estilos. Y también tenemos un disco de Rima. Y recordarles que muy pronto vamos a estar anunciando un evento que se va a realizar en solidaridad a la familia de Milton Rango, que tuvieron esta pérdida lastimosamente muy dolorosa. Uh-huh. Eso, muchachos, y hablando de música, ¿les parece si nos vamos con música? Sí, vamos con música. Claro que sí. Yo les propongo, entonces, como para ya comenzarnos a bailar, a movernos, a hacer un poco de calistenia bailable, vamos a escuchar a los Chaucha Kings con Rocco y Blasti con el tema La Vida Entera. Tengo una noche pa' vivir. Desde el centro del planeta, Rocky Blasti con Chaucha Kings, con su nuevo éxito, La Vida Entera. Ajá. Ahora que te fuiste y me dejaste tirado ahí, como un perro, solo me queda mirar hacia el frente, hacia el bar de la esquina. Buscaría a mis amigos, pediré una botella y cantaremos hasta reventar. Ahora que he perdido lo poco o nada que me quedaba de dignidad, no voy a buscarte nunca más. Nunca más. Voy a salir a celebrar. Buscaría a mis amigos, pediré otra botella y cantaremos hasta reventar. Tengo una noche pa' vivir, la vida entera. Tengo una noche pa' vivir. Dedicado para todas las mujeres infieles. Ahora que ya no me importará si te veo abrazada a ese imbécil. Ese novio tuyo un poco. Tragaré mi whisky en su cabeza y tambaleando me iré hasta la barra. Buscaré a mis amigos, pediré otra botella y cantaremos hasta reventar. Porque la misión se olvida. Tengo una noche para vivir, la vida entera. Tengo una noche para vivir, la vida entera. Tengo amigos, pediré otra botella y cantaremos hasta reventar. Porque voy. Y tengo una noche para vivir la vida entera. Tengo una noche para vivir la vida entera. Tengo una noche para vivir la vida entera. Tengo una noche para vivir la vida entera. Oye, estos son Rock and Lati, puta los Chau Chaquis, los Reyes y los Elegidos. Yo antes de olvidarme, porque si no después me cuelgan la cabeza y no quiero que me cuelguen la cabeza. Estoy muy joven y dejo muchos viudos. Quiero mandar un saludo que nos están escuchando desde esas tierras cálidas guayacas. Quiero mandar un saludo a Lourdes y a una amiga bastante especial, a mi amiga Joy. Te mando un saludazo. Que nos acompaña todos los domingos. Entonces, antes de olvidarme, quiero recordar eso. Y otra vez repito, un saludo a mi papi, que el lunes está de cumpleaños. ¡Eso! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Viva! Ahí nos está esperando una botellita de cola para brindar. Uh-huh. Ya tenemos pastel. Y también un feliz cumpleaños a mi pequeña, que ayer estuvo de... Valga la redundancia, como dice Cachita, cumpleaños. ¡Cumpleaños! Escucharon ese azotón, somos Johnny y yo aquí haciendo travesuras en cabina. Bienvenidos, bienvenidas a Camotu. Ah, no, ya está acabando, ¿no? Oh, un saludo y bendiciones para tu hija, mi hermano, ¿ya? Muchas gracias. ¿Ya? Compañeras, sigan el programa, pueden hacerlo sin nosotros. Nosotros ya nos vamos, así que apagamos la luz y ustedes cierren la puerta. ¡Chau, chau! ¡Chao! ¡Chau, chau! Aguarden, ¿cómo van a apagar la luz? Nos quieren dejar oscuras. Así de malos son. ¿Dijeron apagar o apagar? Buen punto. Y bueno, yo antes de olvidarme quiero recordarles y quiero agradecer a Johnny Sánchez por permitirme comenzar, iniciar más bien una nueva actividad en mi vida. De hecho, es la primera vez que lo voy a hacer. No piensen mal. No me vieron así como que no entiendo. Quiero agradecerle por permitirme ser parte del cuerpo de danza de Munani y recordarles que están realizando las audiciones lunes y miércoles a partir de las 5:15 en la Casa Metro Juventudes. Esta está ubicada en la García Moreno y Manaví. Bravo, muy bien. Bravo. Bueno, yo desearte mucha suerte. El camino de la danza es un camino muy, muy hermoso. A veces cruel, pero en el sentido de que te enseña muchas cosas, a veces te deconstruye la mente, a veces. Pero todo lo vale la pena en el camino de la danza. También ahí está, deconstruida. Sí, desearte mucha suerte, mandarles un saludo a todas las personas que se dedican dedican ese tiempito todos los domingos de 9 a 11 de la mañana a escucharnos y agradecerles por eso. Y también hacerles una invitación los días jueves, viernes y sábados. Si deseas ver algo de arte y cultura a través de la danza, te invitamos. Estamos ubicados en la casa 707 en el sector de la Ronda, el ballet andino Humanizarte, que tiene unas danzas hermosas. Cada semana tiene repertorios distintos para brindarle a nuestro querido público. Nos quedamos ya. No le cortes esa palabra, por favor. Sí, perdón. Pero antes de olvidarme, como dijo Wendy, agradecerles a todas las personas que nos permiten ser parte de sus domingos, sea de sus desayunos o ya sea de las actividades que estén realizando. Un saludo a toda la linda gente que nos escucha a través del dial 940 AM y también que nos escuchan por la web, porque no solo nos escuchan de Quito, nos escuchan de España, de Canadá, de Nueva York, de Francia, a toda esa gente linda que nos escucha a través de la www.casadelacultura.gov.es. Así es. Y retomando ahí todo lo que es danza, la maravillosa danza que yo también la practico y soy muy feliz con esto, pues les invito a ser parte del grupo Hatun Munay. Estamos ubicados en el sector de la Mena 2, en la iglesia de la 41, y si ustedes quieren ser parte pueden comunicar a los números 09 84 090 746 o al 30 38 133. Esos números para información, para que vengan y ser parte. Si te gusta bailar, si te gusta divertirte, ven y forma parte de nuestro grupo de baile Hatun Munay. Un saludo muy especial en Bolivia a mi querida amiga Anita Camacho. Y recordarles a todos que la felicidad está muy cerca, más bien dicho, está dentro de nosotros. Tengamos en cuenta los pequeños detalles, chicas, chicos, los pequeños detalles son los que verdaderamente nos hacen felices. Démonos un tiempito para contemplar esa rosa, esa gotita de agua, esa el canto de los pajaritos. Eso es lo que realmente nos hace felices. Ese pequeño nidito de no sé cuántos kilómetros. El humanizarnos ante lo natural. Y por otro lado, yo también quería hacerles la invitación. Continuamos con el proyecto de vender los chocolatitos del grupo Trompos y Garabatos. Estamos buscando autogestión para poder viajar a Cuba representando al Ecuador mismo, que de hecho está siendo ingrato y no nos está ayudando, pero bueno, al país de Cuba. Entonces estamos vendiendo chocolatitos muy, muy baratos y muy ricos para quienes lo deseen, más que por el hecho de comprar chocolates y decir, bueno, voy a comprarles. Es una forma de apoyar el arte y el arte en sí y al país en sí. Claro, porque ustedes nos van a representar. Exacto. Entonces, y claro, las dificultades son bastantes, ¿no? Pero aún así estamos en la lucha de querer representar y representar bien, porque no podemos llevar cualquier cosa a otro país. Entonces estamos buscando su apoyo y nos pueden encontrar a través del Facebook como Trompos y Garabatos o como La Alegría del Silencio. Y o si no, llamar al número 099-8193-097. Entonces ahí de esa forma nos están apoyando y agradecerles a quienes nos han hecho el gastito de los chocolatitos. Muchas gracias. Hablando de saluditos, yo quiero mandarle un fuerte abrazo y beso y un gran saludo a mi mejor amiga, Joana Bautista, que siempre me escucha, siempre me apoya en todo y le en verdad un fuerte abrazo para ella y que muchas gracias por escucharme y apoyarme en todo. Y también antes de olvidarme, hasta que me acuerdo, un saludo para mi grupo de cinéfilos, que la próxima semana nos vamos a estar encontrándonos para dejar de ser un grupo virtual y ser un grupo más físico. ¡Ay, qué chévere! Entonces, un gran saludo a todos ellos y también les recuerdo que también, o sea, aprovechen esto, ¿no? Aprovechen el que si se hace un grupo así virtual en las redes sociales y si tienen la oportunidad de encontrarse, encuéntrense, porque lo chévere es no solamente el tener el contacto virtual de un mensajito y o qué sé, sino también el poder verlos en persona y tantearles y ver si son reales. Y hacer una pamba mesa. Sí, como la que tuvimos antes. Muy rico en realidad. Entonces eso, básicamente, chicas, ¿qué les puedo decir? Esta semana ha sido una semana de reflexión. Como decíamos, es importante darnos cuenta y hacer un mea culpa por todos los errores que hemos cometido, pero también de la misma forma que cogemos y nos estamos golpeando el pecho y nos estamos golpeando la espalda y nos estamos autoflagelando con todo lo malo que hicimos, también tenemos que reconocer nuestras virtudes y también alegrarnos y decirnos, bien muchachona. Eso, y vamos a la acción. Eso, así como que bien muchachona, metiste la pata pero y metiste la otra, pero puedes salir. Eso, muchachas, yo... Lo que es por mi parte, yo me despido. Insisto, les agradezco a toda la gente que cada domingo nos escucha. Agradezco a cada una de mis compañeras, a mis dos compañeros, que gracias a ustedes y gracias a ustedes, chicas y chicos, este programa se puede realizar. ¿Qué más les puedo decir? Yo soy La Cachita y desde este Quinto Bipolar, con las mejores vibras para el lunes, me despido. Hasta el próximo domingo. Bueno, yo soy Wendy y recordando las palabras de Juli, humanicémonos ante las pequeñas cosas, que eso es lo que verdaderamente nos permite ser felices y ser más humanos, que es lo que actualmente necesita más del país. Yo soy Wendy y les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor esta semana. Chau, chau. Yo soy Julia y me despido de ustedes con un fuerte abrazo a la distancia. Y claro que sí, yo me despido, yo soy la Estrellita y con las mejores vibras para este inicio de semana, muy lindo, muy bonito. Y nos vamos con una canción, es merengue. Claro que sí, es un merenguito aquí. Y pues tenemos El King de Gerardo Mejía, es una música cristiana, es una interesante, escúchenle la letra, aunque a veces no se le entiende, pero... Bueno, escúchenle la letra. Hagamos el intento. Si no entienden, igual bailen merengue, ¿no? Una linda semana. Yo me despido con un montón, billones de besos, besitos. Bye, bye. Mua, mua. Nelly, let's take him to church. Here we go. Who's that chico? Rapping for the people. Ain't no equal. They used to call me Rico, Mr. Suave. Ladies used to love me, I had it all my way. Plenty fame and money, then I met with Yahweh. Now they call me loco, cause they think that I'm religious. But no, I ain't the pope, y'all. I'm rolling with my socios. Pop up on your TV, cut up all the long hair. Oops, I meant that we've seen. Yo le entregué mi vida, and I'ma show you proof. Perdido y sin salida, and I'ma change our truth. So I'ma spit that truth. We gon' tear this roof, tear this roof. Gonna praise his name, praise his name. I hope you knew that. Ooh. La mano arriba, hands up. Todos los latinos, rise up. Dile al enemigo, time's up. Porque él es el rey, yes, he's the king. La mano arriba, hands up. Todos los latinos, rise up. Dile al enemigo, time's up. Porque él es el rey, yes, he's the king. Better put your hands up, cause it's time for us to praise. I swear the only diners like to put me in a grave. His grace is so amazing, so I'm telling everybody, go and get up off your seats, cause I repeat, this is a party. Aquí estamos de fiesta, la iglesia está contenta. Los ángeles festejan, los demonios me detestan. And I ain't gon' stop, ain't gon' stop. And I'm never gonna cease, gon' cease. Give it to the glory, give it to the glory. I'ma write this beat, I'ma write this beat. Take the word to the streets, word to the streets. Let the boy gon' preach, boy gon' preach. So we can live in peace, live in peace. That's what we call our reach. La mano arriba, hands up. Todos los latinos, rise up. Dile al enemigo, time's up. Porque él es el rey, yes, he's the king. La mano arriba, hands up. Todos los latinos, rise up. Dile al enemigo, time's up. Porque él es el rey, yes, he's the king. Ahora sí. Aquí viene el mambo. Mi gente, repita. Todo. Otra vez. Juntos. Hey. Vamos. Take a look at me now. They know that I'm a pastor. Some say that I ain't changed. Even though I know the master, they smile and talk behind me, asking questions I won't answer. They wanna try and trap me, but I know just what they're after. So I'ma keep my shirt on, so you don't have to worry. My wife is in the front row with my kids and I'll be buried. So go up, put your hands up, cause your boy has been redeemed. And stand up on your feet and give some praise up to the king. La mano arriba, hands up. Todos los latinos, rise up. Dile al enemigo, time's up. Porque él es el rey, yes, he's the king. La mano arriba, hands up. Todos los latinos, rise up. Dile al enemigo, time's up. Porque él es el rey, yes, he's the king. La mano arriba, hands up. Todos los latinos, rise up. Dile al enemigo, time's up. Porque él es el rey, yes, he's the king. La mano arriba, hands up. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, como tú es... Escúchanos el próximo domingo. Radio CCE 940 AM.